Radio Sin Oyentes. Apagala y hacé tu radio. On the outside lace up, the world I face up. The score on anybody, it's war on everybody. You guys come in bloodshot. Apagala. Cuando la impotencia se transforma en salto y en grito, colorean el pavimento. Dueños del aire quieto de verano, guirnaldas en la avenida que se olvidan. ¿Para qué lado va? Sueño. Son los dueños de las avenidas, poetas que brotan y nacen en las esquinas, retratos de la alegría, la memoria viva de la ciudad. Ya despierta la luz de los trajes que estuvieron dormidos tres estaciones. Se descubre el telón de la luna en los otros pintados con las estrellas que esta noche caerán en las avenidas. Sujetan cada momento, entregando su canción al viento, dejando el alma en este tiempo. ¿Cuántas canciones quedarán en las avenidas? Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Y está sonando en vivo. Juan Mayo no está presente acá, pero estuvo en Rebeldes Estereotipos el año pasado y dijo que había dueños de las avenidas. Así se llama esta canción, que la pueden descargar libremente. Pero no fue solo Juan Mayo el artista que pasó por Rebeldes Estereotipos en vivo y en directo. Hubo más, por ejemplo, José. El año pasado nos visitó Seba Linux y nos regaló esta versión que continúa la canción de Juan Mayo, que se llama Pablo Conejo y suena así. Ella me pensó y yo no lo esperaba. Significaré acomodarse en uno mismo. Todo eso ya fue, no hace mucho, pero ya fue. Todo eso parece que ya fue. Hola, mija. Hola, mamá. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Ya conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Seis horas, casi 10 minutos aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en la tribu también. Continuamos con Rebeldes Estereotipos y estamos en comunicación. Estamos tratando de aceitar los ejes de la carreta. Sí, estamos... Empecemos por el tema y claro, después hablamos sobre con quién está comunicado. Porque en realidad, para hablar con Emilio Ruchansky, hay un tema importante, que es este proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández que permite, o permitiría en caso de ser aprobado, la modificación de la ley 23.727, creo que es el número de la ley de drogas, la vulgarmente conocida como ley de drogas, por lo menos modificar algunos artículos que hoy por hoy están criminalizando a quien se considera consumidor en un ámbito privado y sin perturbar el ambiente público de la ciudad donde esté habitando. Yo tengo acá los principales ejes de las modificaciones de la ley, no sé si le interesan, para después engancharnos con Rucha, pero si está Rucha ya, podemos preguntárselos directamente. ¿Rucha es quién? Emilio Ruchansky, nuestro amigo y compañero aquí de la tribu, que ahora, además de todos sus trabajos, en la revista THC, en Página 12, columnista de política en Visión 7. Emilio, buenas tardes, te saluda José, está Ricky y Hernán aquí a mi lado. ¿Qué tal, muchachos? Ha sido una semanita intensa. Por demás intensa. Sí. El tema que nos parece importante dialogar contigo, Emilio, es esta modificación, este proyecto para despenalizar el consumo de drogas o para no criminalizar a quien se considera un consumidor de cualquier tipo de drogas, presentado por Aníbal Fernández, un viejo defensor de estas causas y un gran hombre a favor de la despenalización. Contanos cómo has observado esta presentación y qué vestigios de convertirse en ley tiene este proyecto. Bueno, en principio es un proyecto integral de ley de drogas, digamos, no es una modificatoria. Los demás proyectos que habían dando vueltas, incluso el de Victoria Donda, que asesoramos desde la revista THC, eran proyectos de modificación a la ley actual, y eso, bueno, le da una fuerza distinta al proyecto. La idea es que entre por Senado, por lo que tengo entendido, que lo que haría también es un poco no abrir demasiado la discusión, porque esta es una discusión donde es muy fácil dar golpes bajos también. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esto, ¿no? Y bueno, el proyecto incluye toda una gran parte sobre la política criminal, que apunta ya, al menos por lo que se ve en el proyecto, a ir hacia los traficantes, hacia los productores grandes, o sea, los que tengan laboratorios, y obviamente también a la venta. Ahora, tiene sus huecos técnicos, que para nosotros, obviamente, ¿no? Es un proyecto que sigue... dejando una figura que nosotros criticamos mucho, que es la tenencia simple, no la llama así. Lo que cambia es que esta figura ahora es excarcelable. porque es de 1 a 3 años la pena. Claro, Emilio, lo que pasa es que no se habla de tenencia mínima, o sea, de cantidades mínimas, pero no se dice cuánto es la tenencia mínima, y eso es uno de los debates que se va a tener que dar en comisiones, ¿no? Claro, y ese es uno de los problemas también. Porque poner cantidades mínimas no es bueno, porque eso depende de cuándo, de dónde, quién es la persona que consume, etcétera, digamos. No está bueno dejarlo arreglado a que alguien diga, bueno, qué sé yo, tantos gramos de marihuana, tantos gramos de cocaína, etcétera. No funcionan bien ese tipo de, digamos, de pautas en algún punto. Pero a la vez, creo yo que puede llegar a ser necesario pensarlas, por lo menos para cultivo, o ver de alguna forma, porque también el proyecto lo que tiene es, bueno, les penaliza la adquisición, la tenencia y el cultivo, siempre que sean para usos personales. Pero calcado de la ley anterior, pone que eso debe surgir de las circunstancias. O sea, en algún punto uno tiene que seguir medio demostrando el que uno es consumidor, digamos. Lo importante de cualquier ley que salga es que desjudicialice a los consumidores. Totalmente. ¿Y la palabra adquisición es una palabra que está puesta a propósito o es casual que no diga la compra o la comercialización? A mí me parece que adquisición tiene que ver, en principio, con el fallo arriba de la Suprema del 2009, que es el fallo que declara inconstitucional penar la tenencia de drogas, de cualquier droga, para consumo personal. Viene por ese lado porque el fallo, lo que cuenta, la historia que se... Digo la historia, es el caso que se elige, ¿no? Pero había varios casos de consumidores. Se elige un caso en particular donde muchos chicos van a comprar a un lugar. Entonces, lo que le indica el fallo a la policía es: al que compra no, al que vende sí. Creo que viene de ahí. Y también, digamos, hay algunas... El proyecto de Nelson está basado en el fallo Arreola, en todo sentido. Y creo que también a veces como que mantiene algunos grises de ese proyecto que no... Digamos, de ese fallo que no abiertamente no habla en contra de la tenencia simple, sino que habla solamente de la tenencia para consumo personal. Que está bien que se saque, porque antes lo que existe hasta ahora, ¿no? Digamos, es claro, que si alguien es detenido con alguna contenencia y se demuestra, esta persona demuestra, el defensor de esta persona demuestra que es para consumo personal, se le deja una pena en suspenso o se le aplica una medida de seguridad curativa que no necesita, porque probablemente sea un consumidor. En ese sentido, se saca esa figura, que es lo que pide la Corte, pero se mantiene, esta figura de tenencia simple, encubierta en algún punto, porque tiene otro nombre, que es escarcelable, pero que tiene una doble lectura compleja, ¿no? Porque lo que dice el gobierno es, si yo agarro a alguien en la ruta con 10 kilos y no tengo pruebas de que lo vaya a vender, algo le tengo que hacer. Claro. Digamos, no, si lo dejo libre es un escándalo. Está bien, es tráfico eso, no es tenencia solamente, digamos, pues se está moviendo. Pero tiene un poco, digamos, como esa primera lectura, pienso yo, que desde el gobierno. Ahora, lo que nosotros planteamos siempre desde THC es que lo que hay que elevar es la inteligencia policial, digamos. No, la policía, si trabajara bien, no estaría agarrando al voleo droga, estaría yendo detrás de redes directamente, pinchando teléfonos, viendo cuentas bancarias, etcétera. Eso está en parte en el proyecto. Claro, eso te iba a preguntar, si el tema del cambio en la legislación criminal para testigos o para agentes encubiertos tiende a eso. Sí, a mí no me emociona particularmente ni la figura del arrepentido, que suele ser nefasta, pero entiendo que tienen que ver con la política criminal, y digamos, una de las puntas de este debate es sobre todo para el que no consume, ¿no? Que lo único que le preocupa es el narcotráfico. Claro. Es decir, bueno, a ver, si hay un arrepentido que entrega a alguien que está más arriba de la organización, está bien, y el agente encubierto tiene una cantidad de tiempo determinado para ser agente encubierto, nadie está obligado a hacerlo dentro de las fuerzas, y a la vez un agente encubierto no puede cometer un delito más grave estando encubierto que el que pretende evitar. Claro. Son cosas de proporcionalidad básicas que tienen que estar. En ese sentido, no está mal tampoco plantearlo. Sí nos queda, digamos, empezar a discutir cosas técnicas. Lo que veo, por lo que la entrevista que pude tener con el señor Fernández, es que hay como una clara dirección hacia permitir el autocultivo, digamos. Eso está. Lo que hay que hacer ahora es ver cómo lo vamos a reglamentar, es empezar a trabajar nosotros y empezar a plantear que una planta no es suficiente para nadie que consuma, salvo que consuma muy poco. Pero, digamos, empezar a pensar ese tipo de cosas. Hay un proyecto muy interesante en Uruguay, de un diputado del Frente Amplio que se llama Sebastián Sabini, que plantea 8 plantas hembras, y si se pasa esa cantidad, armar algo así como una especie de club de cultivo a la española, que es lo que ya existe en España y en Bélgica, que son lugares que, pero ya uno, si tiene 16 plantas, tiene que asociarse con otra persona. Y, uh-huh. Pero digamos, sería una forma de empezar a incluso a regular el cultivo. Emilio, ¿vos cómo observás el panorama legislativo en cuanto a las discusiones? Porque conocemos la posición de Aníbal Fernández, la conocíamos cuando era jefe de gabinete, cuando era ministro del Interior, cuando fue secretario general de la Presidencia. Es claro que tiene una posición a favor de la despenalización. Ahora bien, no está acompañado de senadores que tienen todos esta misma postura ante los medios masivos de comunicación, y de hecho me parece que es un tema que seguramente va a dejar la libertad de acción presentada sobre la mesa para que cada uno de los senadores, independientemente del partido político, vote. Creo yo que es un tema tan candente como el del aborto, como el del matrimonio igualitario, y es muy probable que haya una libertad de acción. ¿Cómo observas en la discusión parlamentaria? ¿Es posible pensar en un proyecto transformado en ley o es una utopía del senador Fernández? Mira, eso depende de la estrategia parlamentaria que se aplique. Cuando fue el matrimonio igualitario, hubo ciertos senadores, diputados del oficialismo, por ejemplo, que no asistieron a votar, pero se sabía que iban a votar en contra. Digamos, uno de los grandes problemas acá es que estamos ampliando derechos, no estamos obligando a nadie a hacer nada. Y es muy difícil explicarle esto a senadores, a diputados y a la población en general. Cuando hablamos de aborto, por ejemplo, no estamos diciendo que todo el mundo está obligado a abortar. Estamos ampliando un derecho y dando la posibilidad de que eso sea legal y que el Estado lo tome como política. Cuando hablamos, por ejemplo, de eutanasia, es lo mismo. Estamos diciendo que todo el mundo, si tiene que morir, si tiene una enfermedad terminal, tiene que obligación de quitarse la vida. A veces me parece que va a pasar por ese lado, de explicarles que no se trata de lo que ellos opinan, porque no estamos legislando sobre ellos, que no son consumidores, estamos legislando sobre los consumidores. Entonces, yo pienso que la discusión, sirvió mucho el matrimonio igualitario. Yo, es una discusión que seguí de cerca, sobre la que publiqué, y obviamente que tuvo un trabajo fantástico, fantástico, de la Federación Argentina de Gays, Bisexuales y Trans, ¿no? Y lesbianas. Viendo eso, lo veo posible. Creo que eso es, digamos, ellos ni siquiera tenían un fallo de la Corte atrás. Nosotros tenemos 3 fallos. Está Rivera, pero después hay otros 2 fallos sobre internación y sobre insanía, que son muy importantes también, porque van sobre el mismo efecto, que es respetar las decisiones individuales, mientras no afectan a terceros. En ese sentido, va a haber gente en contra, y va a haber gente en contra dentro del oficialismo, pero sí hay una buena reacción de los radicales. O sea, Gil Avedra la semana pasada ya estuvo hablando del tema y de su propio proyecto. El socialismo sabemos que nos va a acompañar, creemos, digamos. Pero puede pasar que algún diputado socialista o senador socialista, ahí no solo igual, senador, vote en contra. Eso puede llegar a pasar. 2 cosas que plantea la ley que me llamaron la atención, Emilio. Una muy positivamente, que es el tema de que la ley nueva permite campañas de reducción de daños, que se publiquen cosas tendientes a la reducción de daños. Y otra que habla de las personas que manejen el arte de curar. No habla de médicos, sino de personas que manejan el arte de curar. Eso me ha parecido curioso. Sí, es la denominación. Y está muy bien la parte del arte de curar, porque lo que se está haciendo es sancionando a los médicos que receten de más, por ejemplo, psicotrópicos, que es algo que está pasando, y que además esos psicotrópicos después se mezclan con alcohol, digamos, hay toda una cultura de las pastillas con alcohol, y me parece que está bien, que si la industria farmacéutica quiere hacer negocio con eso, que plantee la legalización de todas las drogas y listo. Claro. Son ellos los que verdaderamente están obturando este debate. Y después sobre, y esto creo que es uno de los puntos que más preocupó a mucha gente también, las penas elevadas para los medios masivos de comunicación que hagan apología. En principio no toca la THC, que es, te digo que es el medio que más habla del tema, porque nosotros damos información, hacemos apología, y a la vez enseñar a cultivar, porque la ley pena enseñar a producir drogas, enseñar a cultivar marihuana, es una forma de reducción de daños, porque la gente no está teniendo que comprar paraguayo, claro, etcétera. El ministro mismo habló en una entrevista con Tiempo Argentino de ese tema, de que es mejor que una persona pueda cultivar a que tenga que comprar paraguayo por la calle. Digamos, los que estamos de este lado, los que damos información, no vamos a tener ningún problema. El que va a tener problema es el medio que aliente el consumo y ese tipo de cosas, que no pasa. Y podría pasar que algún músico, algún artista, como conocemos casos, diga algo, haga algún tipo de cosa que se pueda leer como apología, pero les digo que la libertad de expresión está mucho más por arriba que la apología, digamos. Es muy difícil discernir en ese caso, digamos, en el sentido de que si es una opinión personal, es una opinión personal. Claro. Y, digamos, las libertades de culto, las libertades de expresión son como fundamentales de todas las democracias modernas. Emilio es Emilio, Emilio, digo que es Emilio Ruchansky, porque hasta ahora lo tratamos como un amigo que es, pero el oyente que está del otro lado tiene que saber que no solo es redactor de Página 12 y columnista de Visión 7, sino también editor de la revista THC y un gran compañero que nos ha desasnado sobre este tema que para ahora va a ser muy importante y que para el futuro va a ser aún más trascendental, teniendo en cuenta que es una discusión parlamentaria que recién está comenzando. Emilio, gracias y te dejamos un abrazo grande. Bueno, gracias, muchachos. Gracias por el espacio, además, y por preocuparse por estos temas que son tan importantes como otros. A ver si te veo más seguido, che. Claro. Abrazo grande. Emilio Ruchansky desde THC con la presentación de este proyecto que busca despenalizar el consumo de drogas a nivel personal. Yo sigo fingiendo que nada de eso existe, canta Manu Gil. En la banda Ray Tatum, su disco es Viajero, lo podés bajar desde jamendo.com.